El gobierno se prepara para modificar la ley de costas. Siguiendo con el principio de que tal y como están las cosas, el medio ambiente no debe ser un freno para el crecimiento económico, el nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, pretende hacer compatible la protección medioambiental del litoral con una actividad económica generadora de empleo y sostenible. La mala aplicación de la normativa hasta ahora vigente ha generado un conflicto social con los propietarios, pues, como siempre, la ley solo se aplica contra quienes menos dinero o influencia tienen. Los propietarios afectados están sirviendo de bandera justificadora de una ley que sin duda alentará aún más las diversas atrocidades especulativas que políticos y empresarios han venido realizando sobre las aguas y la costa atlántica, cantábrica y especialmente mediterránea. La nueva norma podría ver la luz en las próximas semanas. Miles de personas contra la ATC de Villar de Cañas y por un nuevo modelo energético. La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca y la Coordinadora Estatal Antinuclear convocaron una manifestación para el pasado 12 de febrero en la que miles de personas denunciaron la imposición que ha supuesto elegir Villar de Cañas para la instalación del cementerio nuclear. Consideran inadmisible la condena de ninguna región a albergar este tipo de residuos e indican que hace falta un debate público y transparente sobre la gestión de los residuos radiactivos y establecer un calendario de cierre de las centrales nucleares en España. Celebrando el aniversario de Fukushima, nuevos accidentes en Ascó y 5 años más para Garoña. El pasado 24 de febrero tuvo lugar un incendio en el edificio de control de la central nuclear de Ascó, gestionada por Endesa e Iberdrola. Es el quinto accidente declarado en la central en los últimos 7 años y el primero desde que hace 4 meses se renovara su concesión durante 10 años más. Pese a estas muestras del riesgo que subyace a la energía nuclear, la central nuclear de Santa María de Garoña es posible que viva 10 años más de lo previsto. Garoña tenía que haber cerrado el 2009, pero el PSOE renovó su licencia hasta 2013 y el PP la acaba de alargar hasta 2017, amenazando de que es posible que finalmente no cierre hasta 2019. Esta obsoleta central, también gestionada por Endesa e Iberdrola, es conocida por su parecido a la de Fukushima, que generó en Japón la catástrofe nuclear de la que el 11 de marzo se cumple un año. En la sección de las convocatorias os invitamos a diversos actos relacionados con esta fecha. Térmicas No denuncia a la alcaldesa de Valverde de Mérida por impedir el ejercicio de derechos constitucionales. La Federación Extremadura Limpia Térmicas No, formada por 6 plataformas en lucha contra otras tantas centrales térmicas que se pretenden instalar en tierras extremeñas, ha tenido que denunciar a Silvia Vargas, alcaldesa de Valverde de Mérida, por mandar a la Guardia Civil expulsar a 2 personas que estaban grabando el pleno municipal del pasado 26 de febrero. En este pleno, que era de carácter público y por tanto podía ser grabado, se volvía a votar, tras haber sido anulado por los tribunales, un acuerdo urbanístico con Siemens, empresa impulsora de una posible central térmica en este pequeño municipio extremeño, cuyos habitantes rechazan el proyecto. Con la excusa de la crisis y la falta de empleo, la fiebre de la energía está pegando fuerte en Extremadura, hasta el punto de que los 3 diputados de Izquierda Unida de la Asamblea de Extremadura han votado a favor de un documento presentado por el PSOE que, además de potenciar las renovables, apoya la construcción de las centrales térmicas de ciclo combinado, así como la refinería de Balboa, proyecto del que trata una de nuestras entrevistas de hoy. Izquierda Unida había prometido en campaña electoral impedir la ejecución de dichos proyectos. Repsol ha causado casi 7.000 derrames de petróleo en los últimos 5 años. Repsol, multinacional del petróleo que luego juzgaremos más a fondo con nuestro terrorista ambiental de hoy, ha declarado que no quiere hablar de estos vertidos para no confundir a la ciudadanía de Canarias, pues está pendiente de realizar prospecciones en busca de crudo frente a Lanzarote y Fuerteventura. En total, entre 2005 y 2010 ha provocado 6.985 derrames, casi en su totalidad por responsabilidad de la compañía. Como declaran en su página web, la existencia de derrames es inherente a la industria petrolífera. Por ello, este 24 de marzo, Canarias dirá no a Repsol. Más de 200 instituciones locales contra el proyecto de alta tensión que afectará a 166 municipios navarros y guipuzcoanos. La plataforma No a la línea de alta tensión Autopista Eléctricorik EZ declara: nos oponemos a cualquiera de las alternativas del recorrido planteadas porque discutimos la necesidad misma de esta infraestructura. No se puede plantear un monocultivo eléctrico que deja poca cosa y sacrifica una zona del territorio en beneficio de otras, exclusivamente para una serie de empresas que con la crisis están declarando beneficios multimillonarios, como es el caso de Red Eléctrica de España, empresa privada. Ya son 4 los imputados por los tartazos contra el tren de alta velocidad de Navarra. El pasado 27 de octubre, en Toulouse, activistas del movimiento anti-TAF Mujitu realizaron una acción contra la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina. La presidenta recibió 3 tartazos en la cara con la que las activistas querían agradecer los ímprobos esfuerzos que como máxima responsable de Nafarroa está realizando por la imposición de una infraestructura tan antiecológica, antisocial y despilfarradora como el corredor navarro del TAF. Este 21 de febrero nos enterábamos de la imputación de un cuarto activista anti-TAF, además de los 3 compañeros que ya habían sido llamados a declarar en noviembre, acusados todos ellos de un delito contra la autoridad que puede ser penado con de 4 a 6 años de cárcel. El cierre del Coto de Bastarás termina con 40 años de matanzas, usurpación del territorio y destrucción del patrimonio arqueológico a manos de Victorino Alonso. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha desestimado el recurso contra el fallo de junio de 2009 que resolvía el cierre del coto de caza de Bastarás. Esta finca está situada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, en Huesca. Pese a ser un terreno de uso público, había sido vallada ilegalmente y servía para las monterías de Victorino Alonso, conocido mafioso del carbón y dueño del emporio empresarial Grupo Alonso, al cual pertenece la empresa gestora de la finca, Finvas. Para dichas monterías, introducía animales alóctonos y los criaba como ganado, para luego asesinarlos sin posibilidad de escape, un modelo de caza que es considerado poco ético incluso por muchos cazadores. Además de una infinidad de pistas ilegales, realizó numerosos embalses ilegales en el interior del coto y llegó a destruir completamente el yacimiento neolítico más importante de la península, la Cueva de Chávez. La multa tan solo asciende a 30.000 euros, algo ridículo para alguien como Victorino Alonso, dueño de más de 30 grandes empresas y principal empresario minero de España, actividad por la que recibe hasta 150 millones de euros al año en subvenciones, pese a la conocida ilegalidad de la mayoría de sus minas. Ataques y amenazas a ecologistas en La Ciana tras el cierre de una explotación a cielo abierto. El Valle Leonés de La Ciana atraviesa tiempos conflictivos a causa de la paralización cautelar de la ilegal explotación de carbón a cielo abierto de Nueva Julia, gracias a la denuncia del colectivo ecologista Filón Verde. El mafioso del carbón, Victorino Alonso, dueño de este y otros muchos cielos abiertos ilegales en la zona, realizó un ERE de 65 personas a raíz de este cese de actividad. Algunos de estos trabajadores, desesperados y azuzados por el patrón, los sindicalistas y políticos de la zona, todos con intereses en la actividad minera que está destruyendo esta zona protegida, han emprendido acciones represivas y violentas contra los ecologistas en vez de exigir recolocación a Victorino o alternativas económicas para su comarca, cosa que se ha bloqueado desde hace décadas para seguir con el monopolio corrupto del carbón. Un vecino de La Ciana fue agredido por 3 encapuchados en su casa, que trataron en vano de quemarle la cuadra con un cóctel molotov. Se han hecho decenas de pintadas señalando como verdes a los vecinos de la zona que se posicionan contra los cielos abiertos, tanto en viviendas como en establecimientos, y se han envenenado a varios perros. La alcaldesa de Villablino, Ana Loisa Durán, cómplice de la mafia del empresario, no solo no ha tomado medidas contra estas violaciones de los derechos de su pueblo, sino que sigue exigiendo y presionando públicamente para que Filón Verde retire la denuncia de la mina ilegal para volver a ponerla en marcha. Inexplicablemente, el subdelegado de gobierno en León promete que se hará todo lo posible por reanudar la explotación, mientras que la Unión Europea ha incidido en su condena a las minas ilegales de La Ciana y obliga a restaurar todas y cada una en un plazo máximo de 2 años. Más de 10.000 personas apoyan un referéndum sobre corridas de toros en A Coruña. La Asociación Animalista Libera y la plataforma Galicia Mellor Sen Touradas han recogido ya 10.000 apoyos para pedirle al alcalde de Coruña que realice un referéndum vinculante acerca de la celebración de las corridas de toros y su financiación. Además de estar basada en la tortura y la matanza como fuentes de diversión, esta actividad está siendo un gran coladero de dinero. La Feria Taurina en A Coruña perdió en 3 años más de 500.000 euros, pese a que el ayuntamiento aporta más de 400.000 euros de dinero público para estos eventos. 180.000 personas contra la privatización del agua en Madrid. La plataforma contra la privatización del canal de Isabel II y el 15M instalaron ayer 319 mesas en 50 municipios de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo una consulta ciudadana sobre la privatización que se pretende llevar a cabo sobre la empresa pública que gestiona el agua en la región. Se calcula que en total ha podido votar hasta 180.000 personas, una cifra muy superior a cualquier otra encuesta realizada hasta la fecha en Madrid. Los promotores de la iniciativa piden a Esperanza Aguirre que lleve a cabo un referéndum vinculante. Ecuador. Detenidas 10 mujeres que ocuparon la embajada de China en protesta por la firma de un contrato minero que desencadenaría graves daños para la cordillera del Cóndor, territorio de pueblos ancestrales y de altísima biodiversidad. Colombia. Endesa construirá una macropresa sobre el río Magdalena, también llamado el río Madre de Colombia, desviando su caudal, desplazando a 2.000 habitantes e inundando 8.000 hectáreas de reserva amazónica. La Asamblea de Medio Ambiente 15M Sol y Ecologistas en Acción se han sumado a la convocatoria de movilización y solidaridad lanzada desde Colombia y han entregado una carta a Endesa exigiendo la paralización del proyecto. Camerún. Soldados intentan frenar la caza furtiva de elefantes tras la reciente matanza de 450 paquidermos, codiciados por el marfil de sus colmillos, que luego es cambiado por dinero, armas y municiones que se utilizarán en conflictos armados en la región. Australia. 600.000 personas piden establecer en el Mar del Coral la reserva marina más grande del mundo, con 1.000.000 km². Este área está amenazada por la industria pesquera y minera que en el mundo ha destruido ya el 20% de los arrecifes de coral. Alaska. La petrolera Shell centra su actividad en perforar 3 complicados pozos petrolíferos en el mar de Chukchi, poniendo de nuevo en riesgo el Ártico, que aún no se ha recuperado del accidente de hace 20 años del Exxon Valdez, y abriendo la vía a que otras petroleras hagan lo mismo. 7 activistas de Greenpeace ocuparon durante 77 horas un buque de la Shell para evitar que este llegara al Ártico y visibilizar así el gran peligro que corre. Anonymous publica base de datos de Monsanto, la gigante de la biotecnología y la agricultura transgénica, y advirtió que seguirán tomando medidas contra la empresa.